Bueno, volvimos. Estamos escuchando un fondito de algo. ¿Y el tema andando? Ahí está, perdón. Bueno, ahora sí, nos adentramos en el tercer bloque del programa. Lo despedimos a Salvi, le atacó la tos y se fue. No está COVID, está... Y tiene la garganta irritada, pobre Salvi. Bueno, acá nos estamos. Nos pusimos misándricas, dijimos, fuera, fuera, lo echamos a Salvador, a Claro, Liz, de paso está bueno. Esto, claro. Córranse. Ah, sí. Acá estamos con Juli. Yo te digo que estoy fascinada, quiero un fibrón para escribir y borrar ahí, te digo, como operadora, es muy... Ah, viste, una mente está brillante. Está genial. No, está buenísimo. Lástima que no tiene Rolisec para borrar, está borrando claro. Por la mano. Te digo, que no te lo descubra Mati, eso porque lo va a empezar a... Después va a gastar todo el vidrio escrito. No, me encantó. Está bueno, buena forma de comunicarse cuando no se puede. Lo Totalmente. Difícil es escribir al revés. Claro, que lo hizo muy bien Luis, por otro lado. Sí. Bueno, acá estamos, Juli. Sí. Te convocamos para, bueno, en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para hablar de los diferentes tipos de violencia. Sí. Bueno, exactamente. Bueno, muy completo el programa de hoy, chicos. Ahí las escuchamos a las mujeres, tanto como, no me acuerdo el nombre del abogado que era, digamos, está todo intrínsecamente muy relacionado. Pero sí, este pasado miércoles, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ya que ese día, en 1960, en República Dominicana, tres hermanas, que eran de apellido Mirabal y fueron denominadas las Mariposas, Mirabal, que eran... Patria, Minerva y María Teresa fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo. Fue un triple femicidio político este crimen que conmovió no solo al pueblo dominicano, que terminó con la dictadura un año después, sino a todas las mujeres que comprendieron que nuestra participación en la lucha revolucionaria podía ser como castigada de un modo especialmente cruel, ¿no? Porque se da como una doble opresión, tanto la dictadura per se como patriarcal, además de ser capitalista, colonial y demás. Bueno, este año en Argentina, según cifras del Observatorio de Mumala, se produjeron 241 feminicidios. Tengamos en cuenta con las particularidades de este año en cuanto a la cuarentena, primeramente el aislamiento y después el distanciamiento. Como decíamos, 241 femicidios, 5 trans travesticidios y un lesbicidio, todos estos crímenes de odio, de los cuales el 68% se produjeron en el domicilio de la víctima o en la vivienda compartida. Las casas no son lugares seguros para quienes son víctimas de violencias. En Abya Yala, según cifras incompletas que son de la CEPAL, porque ese es otro tema, muchas veces no hay estadística, en 2018 fueron asesinadas 3.529 mujeres por violencia de género. Entonces, a 60 años de la siembra de las mariposas, las razones que las llevaron a abrazar la lucha siguen vigentes. La convocatoria decía, se sale nuevamente a las calles para exigir ni una menos, vivas y sin miedo nos queremos. Basta de femicidios, justamente el tema de la exigencia del aborto legal, ni golpes de Estado, ni golpes a las mujeres. También recordar que en Pergamino se llevó a cabo una actividad en lo que es el Puente de la Mujer, allí en el Arroyo, que es parte del Parque Municipal, donde justamente con un poco con distancia y con barbijo se arrojaron mariposas simbólicamente, ¿no?, por estas hermanas de color violeta, que es como una actividad que se hace todos los años. No tuvo tanta repercusión, quizá por la cuestión de la pandemia, pero sí está interesante que estas actividades se hagan. Pudimos tener en Pergamino 8M, porque todavía, recordemos el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No se pudo hacer el Ni Una Menos, que es el 3 de junio, así que ahora se pudo llevar a cabo esto. Bueno, y como ustedes decían, y lo que siempre más o menos tratan, es el tema de las distintas violencias que se ejercen hacia las mujeres, desde el Estado. Bueno, sabemos la violencia sexual, psicológica, íntegramente hay muchas, toda la cuestión ambiental, pero me interesa también, ya que ustedes muchas veces hacen notas y cuestiones que tienen que ver con rever todo el sistema capitalista y esta doble opresión de la cual se habla muchas veces para la mujer, que es doblemente oprimida por ser, obrera, asalariada, proletaria y a su vez mujer. Una violencia que está también muy en boga y de la cual poca se habla es la violencia económica. En este caso es el hecho de una CEO de una marca internacional que se llama Pandora, de joyas, que lo que ella denuncia es: temo por mi vida y la de mi hija, y denuncia maltrato, todos estos que mencionábamos, por parte de su marido. Esta gente se encuentra sentada en Panamá y ella es la dueña de la tienda Pandora. Su nombre es Rani Aswani y expuso en sus redes sociales personales, yo en este caso lo vi en Twitter y después me puse a investigar, el caso de maltrato y engaños por parte de su marido. Su esposo se llama Rajesh Monihani y también es el copropietario de esta marca. Y bueno, ha peleado la millonaria fortuna con ella, con Rani, desde hace tiempo. Y bueno, la justicia no la ha tratado de manera justamente justa, por así decirlo. Ella lo que argumenta es: me robó todo. Pone, publicó esto preocupada en Twitter por la corrupción que impera en nuestro sistema judicial, y agregó que en 2018 su esposo la golpeó gravemente, lo que la incapacitó por 10 días, y bueno, ella presentó un video de la agresión física y el video desapareció, entre comillas, de la fiscalía, digo, lo cual es, sí, totalmente gravísimo. Digo, uno que está por ahí más adentro en estos temas, digo, tendría que asombrarnos y parecernos surrealista, pero sabemos que lamentablemente pasa. Esta mujer, Cani, es dueña de todas las tiendas de Pandora y además de Thomas Sabo, Hearthstone Fire y MG Joyeros en Panamá. Se la ha despedido injustamente y ella lo que dice es: a la fecha mi esposo se niega a devolverme las acciones de mi empresa. Ha sido imputado por delitos de falsedad de documento público, violencia económica contra la mujer y violencia doméstica. Son, digamos, los tipos de violencia que están caratulados. Además comenta que bancos, sus propias marcas y los representantes de la ley son cómplices de su marido. Bueno, esta mujer decidió hacer público el caso ya que teme por su propia seguridad y la de su hija, y han quedado completamente desamparados. Y un detalle no menor es que ellos, digamos, son de familia islámica. Entonces su propia familia se ha puesto del lado del marido por una cuestión de que en esas religiones se supone que hay una cierta superioridad moral y de otras cuestiones del varón hacia la mujer, lo cual ella ha quedado completamente desamparada. No tiene, digamos, ayuda ni por parte de la justicia, ni de su propia familia, ni de la comunidad. Entonces, nada, la cuenta oficial de ella, si lo quieren ver, es @aswanirina, y es de Real Monihani, el usuario. Ha estado posteando hilos en Twitter, tanto en inglés como en español, a ver si organismos internacionales pueden hacer algo, porque la propia justicia de Panamá, digamos, la ha dejado completamente desamparada. Y uno por ahí lo piensa en términos de esta gente que son, bueno, grandes empresarios y CEO de una marca y demás, pero también pensémoslo en justamente la mamá de barrio, la piba de la violencia económica. Digo, en este tipo de sociedad capitalista, lamentablemente, necesitamos dinero para desenvolvernos en nuestro día a día, cotidianidad, en nuestra praxis cotidiana, y el hecho de que justamente se genere esta violencia económica hace que muchas mujeres muchas veces no tengan la posibilidad de justamente de dejar a una persona violenta. Y además, generalmente las violencias van acompañadas unas de otras. No es necesario que se llegue a la violencia física efectiva. Digo, si en una pareja ambos trabajan y el marido es el que lleva las finanzas, por así decirlo, y limita a la mujer, de los salarios que son ingresos de ambos, ahí realmente se está ejerciendo violencia. Pasa que no, normalmente no lo percibimos como sociedad. Hay una imagen que quizás un poco muy simplista, como de página de así de memes, que tiene como un iceberg en donde arriba está cubierto, no sé cómo graficarlo por ahí en radio, tenés el agua, claro, y la puntita, lo que se ve es como el femicidio, y abajo está violencia física efectiva, violencia sexual, económica, psicológica, y cuando llegas al fondo tenés, por ejemplo, los micromachismos de la cotidianidad, que son, por ejemplo, chistes machistas en un programa de TV o de radio. Eso que debería estar completamente de modé y que lamentablemente lo seguimos vivenciando todos los días. Entonces es como una escalada que va cada vez más arriba, y después tenemos las estadísticas de femicidio de una mujer muerta por día en lo que va del año. Eso es terrible, desde el Estado que se hace, pero también como sociedad hay cuestiones mucho más chicas que debemos rever. Acá decíamos en broma que echamos a los chicos, pero muchas veces, el programa que ustedes hacen tiene una línea súper comprometida y demás, y son mujeres y varones, pero vemos varones que muchas veces quieren tomar ese protagonismo, y vos decís, ¿cuál es el lugar del varón en el feminismo? Y es pararle el carro a tu amigo cuando está haciendo un chiste machista en una reunión. Es ese, no querer ir a protagonizar una marcha. si tenés muchísimas otras, digo, hay espacios separatistas de mujeres que han sufrido violencia, entonces no quieren de pronto encontrarse con sus ex en una marcha, y cuestiones así, digo, está buenísimo también rever el lugar de los varones como aliados feministas en ese aspecto, en lo que ellos pueden controlar justamente con otros varones, en donde son escuchados de esas maneras. Hace poco hubo una campaña por parte del gobierno que fue bastante como satirizada en redes, que había como dos varones actuando, de que se mandaban un WhatsApp y uno mandaba así como una cuestión relacionada a la pornografía y demás, y otro le frenaba el carro. Digo, la idea era muy buena, pero estaba desarrollada de manera un poco bizarra, entonces la gente lo tomaba por el lado de la comicidad, sí, y no, claro, no veían realmente la gravedad. Pero realmente la cuestión es esa. Y respecto de la violencia, volviendo un poco a lo que es la económica en general, digo, esta semana con un tema que no se ha mencionado acá, pero sí en todos los medios de comunicación, que fue el fallecimiento de Diego Maradona, el futbolista, y digo, ahora con todo lo que se ha visto en cuanto a la figura de su ex esposa, de Claudia Villafañe, en donde ella ha sido víctima, digo, de la violencia. Digo, una mujer se separa del marido y está el estereotipo de lo va a ir a desplumar, siendo que la fortuna que construyeron es de ambos. Bueno, digo, ante la ley y ante... Exacto, eso te iba a decir. Hay un marco legal, porque bueno, sí, la mujer, por ejemplo, es típico que cuando se conforma un matrimonio, la mujer se dedique a la casa, aún teniendo su profesión, se dedica a criar a sus hijos y no desarrolle su profesión, no siga trabajando, no siga estudiando. El marco legal nuestro, argentino, prevé esta situación y beneficia a la mujer en estas circunstancias. Digo, no siempre este marco legal se cumple. Exactamente. Y está, bueno, la parte social la sociedad entera, sí, que como vos decís, está mirando que esa mujer va a desplumar al ex marido. Sí, sí. Y diciendo que, bueno, postergó su carrera, sí, postergó todo su vida. Todo el trabajo no remunerado, claro, que realizó trabajo, de la exacto, tarea doméstica. El trabajo de la tarea doméstica, sí, no remunerado, que realiza en su casa y que por eso postergó toda su vida. Sí, totalmente. Y bueno, y socialmente seguimos pensando, seguimos mirando de esa manera. Sí, es así. Inclusive, digo, estadísticamente, para una mujer con o sin pareja ya es en promedio una hora más por día de trabajo doméstico. Digo, todavía está esa imagen de el varón que ayuda, que colabora. No, macho. Tiene claro, que ser igualitario, digo. Quizás sí tenía sentido en una época en donde la mujer sí estaba recluida, y hay, bueno, miles de autores que ustedes los deben conocer que habla esto al ámbito privado doméstico. Pero cuando ya la mujer salió a la vida social, para mí se sobreentiende que el resto debe ser compartido. O sea, porque si no, encima está la doble imposición en nosotras, la de salir a trabajar, la de seguir haciendo la cuestión doméstica, tareas de cuidado no solo de los propios hijos, sino de muchas veces de los familiares mayores o con enfermedades crónicas, discapacidades, la imposición de lucir de cierta manera, la imposición de ser cierta, o sea, entonces, digo, llegó un momento que son miles de imposiciones múltiples y el varón sigue siendo solo proveedor. No, y inclusive también ese machismo le afecta al varón, porque cuántos casos después se da de que si la esposa gana más, el varón se siente intimidado, castrado, víctima, sí, sí, de chistes por parte de amigos, colegas. Digo, esas cuestiones también son súper a rever. ¿Por qué puede en un matrimonio puede la mujer ser la proveedora principal y el esposo ser amo de casa? Digo, no es algo imposible. Sin embargo, hoy por hoy nos sigue pareciendo un poco lejano y surrealista, ¿no? Rever un poco esos roles de género, esas imposiciones. Tal cual, Juli. Y pensando en esto que decís, o sea, pienso en esto, hoy, no sé, comentarios, viste, de amigos, de hoy tengo que cuidar a mi hijo. No estás cuidando a nadie, digo, no sos niñero, sos padre, estás ejerciendo la responsabilidad totalmente, parental. Totalmente, es ni más ni menos que ejercer la paternidad, totalmente. Claro, pero viste que es algo que también sí pasa, o sea, tengo que cuidar, no puedo hacer tal cosa porque tengo que cuidar a mi hijo. No, estoy con mi hijo porque es mi hijo, yo lo creé y es lo que corresponde. Sí, la diferencia paradigmática entre papá abandónico y mamá abandónica. Un papá abandónico está completamente naturalizado, que una familia va a ser una familia monomarental con unas... Y, a ver, en cambio una mujer llega a definir que quiere abandonar, te digo, no ser la figura principal de la crianza de sus hijos por mantener su carrera, sí. Imagínate el nivel de crítica social que tiene, digo, eso también se percibe mucho en, no sé, en las redes sociales, la diferencia, ¿no? Inclusive la gente siempre, bueno, mismo cuando hay algún caso de mujeres, niñas y demás que desaparecen, que bueno, por ahí a veces afortunadamente aparecen con vida en buen estado de salud, porque había sido una cuestión de, no sé, travesura adolescente, y a veces pasa lo mismo con un varón, y si hacemos la comparativa en un portal de noticias, claro, respecto al varón ponen, bueno, fue una cuestión privada, que pertenece a su ámbito doméstico, no juzguemos, está bien, se quiso ir de fiesta 3 días, en cambio aparece una mujer... Y el calificativo más suave, no sé cuál va a ser. Y es como, ah, que devuelva el gasto de la policía, que la buscó, del Estado. Realmente siempre se es mucho más duro para con la mujer en todos los ámbitos. Cual. Y los comentarios horribles al respecto, porque, o sea, es una manera liviana por ahí de contarlo, porque obviamente no vamos a ponernos en detalle ni reproducir todo eso, porque tampoco tiene sentido. Pero son horribles, o sea, los comentarios o las deducciones que hacen, por así decirlo, espantosos, la verdad que es algo tremendo. Sí. Y bueno, Juli, esto también, digo, la violencia ejercida desde el Estado. Desde el Estado, sí. Por ejemplo, en la justicia. Sí. Se me viene a la mente el femicidio de Lucía Pérez, sí. Que cuando se realizó el juicio, en realidad se juzgó a sus 3 femicidas por tenencia de drogas y estupefacientes. Sí. Y no por el femicidio. Sí, terrible. Finalmente ese fallo está anulado, pero digo, tenemos una ley que prevé la capacitación en género para todas las patas del Estado. Para la ley Micaela, recordemos. Exacto, sí. La ley Micaela. Y sin embargo, bueno, a un año creo que ya se promulgó la ley, estamos todavía en veremos. Sí, inclusive desde la ley y la cuestión punitivista, la diferencia que hay, porque digo, si a alguien le roban un celular... creo que una gran parte de la sociedad va a tener consenso en querer ir a linchar a ese ladrón. En cambio, no sé, intentan a una chica abusarla, violarla, manosearla en la vía pública y realmente es como, ah, bueno, son cosas que pasan. Digo, poniendo en claro que la propiedad privada está por encima de la vida y de la integridad de esa mujer. Y si muchas veces justamente la denuncia se realiza y no hay respuesta por parte del Estado, y el nivel que vas a tener, digamos, de frustración va a ser tan alto que... quizás en muchos casos no hasta van a decir esta de, bueno, ¿no? ¿Para qué denuncio? Lo cual también es terrible, porque justamente el Estado es quien debería ser obligación que nos protegiese, ¿no? Como lo establece la Constitución. Entonces, la verdad que hay muchas cuestiones así muy paradójicas y contradictorias entre sí, y lo naturalizadas que están. Digo, es tan fuerte todo el machismo que hay tergiversado en la sociedad... Digo, es tan patriarcal que nadie como que lo percibe como si fuese de esa manera. Tal cual, porque también las mujeres ejercemos el machismo, no solamente el machismo de los hombres, sino que también nosotras, al juzgar, al, no sé, señalar con el dedo, digo, son prácticas que todavía están completamente arraigadas. Por supuesto, porque todas y todos fuimos criados dentro del del sistema patriarcal, entonces es muy difícil rever esas cuestiones. De todas maneras, bueno, hay un término ahora que se puso tan de moda que es sororidad, que es justamente como la cuestión de ese apoyo más incondicional entre mujeres. Es así, de todas maneras, no es lo mismo el caso de una mujer que puede, no sé, haber sido inculcada como para la competencia entre nosotras o juzgar, hablar mal, que los varones que todos los días nos desaparecen, violan y matan, o justamente quienes ejercen esa violencia del Estado, que mayormente son varones, porque, bueno, si bien tenemos cupo de género, ahora va a llegar a la justicia y demás, cada vez más en digo, igualitario, siguen siendo, en la toma de decisiones, siguen estando los varones. En muchos casos, inclusive también a ustedes les debe pasar, digo, yo tengo el programa todos los jueves aquí en Radio Criterio a las 19 Caja de Pandora, que me pongo a investigar sobre un tema, ¿no? Digo, bueno, el tema de la... Bueno, justo iba a dar el ejemplo de lo medioambiental, pero la mayoría son mujeres, afortunadamente. Pero hablas de un tema, no sé, relacionado a un deporte, algo que aconteció. Y en un club, su sede está como buscando, están juntando fondos porque quieren reabrir, porque fueron perjudicados por la pandemia. Y si nos ponemos a hilar fino, la gran mayoría en ese club, de las socias, de las que están en la comisión, en la cooperadora, en lo que es el fomento, van a ser mujeres. Y cuando decís, ¿algún contacto para hacer una entrevista? Si no especificás el género, te van a pasar el número de un varón. De un varón. Sigue siendo la cuestión de que el vocero es hombre. O sea, ¿por qué? ¿Por qué una institución no puede tener voceras mujeres? Ni vayamos a los grandes CEOs de las multinacionales, ¿no? Porque estadísticamente ahí sí que hay un techo de cristal que está... Pero digo, aún en esas cuestiones me pasa, que a ustedes también les debe pasar, que empezás a averiguar de ciertos temas que repercuten a nivel nacional, que tengan que ver con la brutalidad policial, la represión, la contaminación, o sea, y en todas las movidas, en muchas, o sea, en la gran mayoría de eso, si hilamos fino hay mayoría de mujeres, pero después está esa tendencia a que el vocero, la persona que se comunica con los medios, es hombre. Y eso para mí también me parece fundamental a reverlo un poco, ¿no? Porque son micromachismos que van derivando en todo lo otro. Tal cual. E incluso también en los ámbitos laborales, sí. Un varón es mucho mejor remunerado en la misma tarea que una mujer. La brecha salarial, sí, es real. Algo sí, sí. Que también, o sea, forma parte de una, es una violencia, es sí, violencia sí. Hacia la mujer. Sí. Que no se reconozca que tiene la misma capacidad que un hombre, o se suponga que no tiene la misma capacidad que un hombre, es violencia. Sí, pensemos en los gremios, digo, cercanos a ustedes, toda la, bueno, no sé en el de ustedes específicamente, pero en lo que es docencia, que es absolutamente feminizado, ¿quiénes son después los que llegan a las grandes cúpulas? Varones, Baradel. A Baradel. Ver, no por decir nada en contra de él en particular, ni a favor ni en contra, pero es el ejemplo bárbaro, o sea, paradigmático para darlo. ¿Qué puede saber Baradel si van a discutir días por maternidad o por menstruación? Entonces, claro. Si él nunca atravesó en su cuerpo una cuestión de hembra humana, de saber lo que es sentirse mal de ir a trabajar menstruando, no lo va a saber nunca ese tipo, porque no atravesó por esa experiencia que es tan única de la feminidad. Entonces, claramente, por lo menos en los gremios que son tan, digo, de una mayoría muy clara de mujer, hay que empezar a rever que realmente sus representantes sean del género, porque si no, nunca vas a ir al hueso de la problemática realmente. Bien, excelente. Bueno, creo que nos tenemos que ir. Sí, estamos sí. En... Bueno, una reflexión final, Juli. Bueno, antes que me olvide, un gran sí. Saludo y abrazo a bueno un montón de gente que está escuchando y que ha mandado mensajes, pero qué especialmente bueno. A José, que es quien me da una mano con los programas, con la operación los días jueves, que está escuchando ahí con su familia. Así que bueno, les mandamos un beso grande, me ha ido mandando a lo largo de todo el programa, que estuvo muy bueno, muy completo. Bueno, en sí la reflexión puede ser esta, no nos olvidemos que tenemos un Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que son muchas, que son muy grandes, que atraviesan todos los estratos de la sociedad, todas las clases sociales, hay millones de cuestiones entreveradas en ello, que muchas veces la desidia viene desde el Estado, desde la justicia, y bueno, que verdaderamente ni tuvimos tiempo también de hablar lo que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero que también ahora va a ser el sí. Próximo tema, si querés, del próximo sábado. Espectacular. Bueno, ahí voy a estar escuchándolos fielmente. Está buenísimo porque hay mucha gente muy capacitada para hablar del tema, mujeres profesionales de la salud, abogadas, así que seguramente ustedes ya tienen ahí lo todo planeado, así que es muy interesante, pero bueno, aparentemente, digo, ya entró en subcomisión, el jueves 10, cuando se cumple un año de este gobierno, con todo lo que ha sucedido, entraría, en caso de aprobarse, después pasaría a Senado en febrero del 21, así que bueno, realmente, que fue lo que no logró en el año 18, así que realmente, bueno, que sea ley y que vengan realmente todas estas reivindicaciones hacia nuestro género, que hemos sido todas las históricamente oprimidas y ahora es nuestro tiempo, a mi criterio. Así muy que bien. Gracias por el excelente, espacio. Excelente, Juli. Muchas gracias. Bueno, Sali, saludanos, decinos chau, claro. Por lo menos nos tira besos. Chau, bueno, el micrófono. Bueno, nos vamos. Hasta el próximo sábado.